Aprendiendo a Volar, un programa en movimiento, el atrapasueños en el aire radial. Aprendiendo a volar, aprendiendo a volar, aprendiendo a volar. Un tiempo para nosotras y al patriarcado ni la hora. Y ya estamos volando y al patriarcado rechazando. Ninguna hora. Aprendiendo a volar. Paula Lorenzo y Claudia Corol. Historias embrujadas. Aquí comenzamos estas historias embrujadas. Estamos en FM La Tecno. Nos pueden escuchar en vivo por internet también en latecno.com.ar. Nos retransmiten en vivo también la red Nosotras en el Mundo en rednosotrasenelmundo.org. Este programa también se escucha por allí, por Honduras, en las radios comunitarias de allí, en La Voz Lenca, La Rojita, Guarajambala, retransmiten el Aprendiendo a Volar. Hoy nos acompaña Soledad en los controles y sí, ya es hora de empezar a aprender a volar. Ya no voy a preguntar dónde está Santiago Maldonado. Ya lo sé. Lo llevó la gendarmería. Preguntaré si, ¿por qué no aparece con vida todavía? Preguntaré, ¿por qué nuestros miles de gritos no son escuchados por este gobierno de las corporaciones? Ya no voy a preguntar por qué reprimieron las últimas movilizaciones. Ya lo sé, fue el gobierno el que infiltró sus politruchos disfrazados de activistas para generar el conflicto que precede a la represión, que no necesita órdenes porque ya está planificada desde antes de que las acciones populares comenzaran. Represión generada no por los desórdenes posibles, sino para tapar los miles de gritos, para generar miedo, para tener una buena tapa para los diarios fachos. Ya no voy a preguntar por la justicia. Ya sé, una buena parte de los fiscales y jueces se llevan puestas las nociones de equidad, de libertad, de derecho. No digo siquiera del derecho popular, sino incluso del derecho burgués, misógino, patriarcal, colonial que ellos hicieron y que ni siquiera les sirve porque lo que quieren es mandar sin ley. Colonialismo de la cruz y del garrote, como en la primera conquista. Lo que voy a preguntar es por nosotras, por quienes no nos fugamos de la voluntad de crear nuevos mundos, de amasar las revoluciones necesarias, de seguir soñando desde el deseo y espantar las pesadillas nacidas del miedo, de las que insistimos en volar, aún con las alas rotas. Voy a preguntar si cómo hacemos para no perder el horizonte, para no hipotecar nuestros proyectos en la cotidiana feria de ilusiones que nos prepara el mercado, para no enfermar de indignación y de odio digeridos cada día, sino vomitar los dolores en una gran rebelión colectiva frente al ascenso de un régimen de crueldad y muerte. Voy a preguntar cuántas somos, cómo nos seguimos preparando para sostener los fueguitos que supieron encender nuestras ancestras, acosadas por las inquisiciones, agobiadas por los pactos de machos que hicieron independencias sin contarnos como personas, expulsadas tan tempranamente de paraísos fiscales, terratenientes, en los que algunos se forran de lo que creen que es la riqueza y el poder. Nosotras, las desheredadas, las que tenemos que defender cada cuerpo como territorio, las que no nos acostumbramos a que la gente desaparezca, y podemos caminar 40 años en una plaza sin rendirnos, y podemos llegar hasta los tribunales, aún sin creer en ellos, pero exigiendo respuestas, y podemos resistir en nuestras raíces y en nuestro lenguaje, aunque eso no signifique, nos signifique ser maltratadas por quienes creen que la única palabra es la del poder. Nosotras, las que no tenemos acceso al capital, ni a la tierra, ni al trabajo reconocido, ni a los libros de historia, acá estamos, seguimos de pie. Volamos a veces llenando el cielo con nuestros gritos. Vivas, libres nos queremos, aparición con vida de Santiago, de Julio, de Mayra, de Joana. Volamos a veces en silencio, buscando a la compañera que se quedó en el nido porque le duele demasiado este tiempo envenenado. La buscamos y la abrazamos, miramos con ella las lucecitas que brillan tenues en nuestros caminos y entre mate y mate remontamos los barriletes que pintan el cielo de mandalas. Nosotras, las descreídas, somos las que seguimos creyendo en la densidad humana de la libertad. Nosotras, las desbordadas, estamos bordando los contornos de la memoria que no se rifa en la próxima elección. Nosotras, las desquiciadas, las locas, seguimos en las calles y en las plazas, cuidando las buenas razones de los pueblos. Nosotras, las que creyeron domesticadas, ejercemos nuestra rebelión cada día desde nuestras camas, desde nuestras casas y a cielo abierto. Nuestros cuerpos no les pertenecen, señores de la muerte. Nuestros cuerpos territorios siguen deseando y haciendo revoluciones. Pueden arrancarnos las alas, pero no los sueños, no la magia que nace de nuestros encuentros. Vamos volando con las que cayeron, con las lastimadas, con las despreciadas. Somos una bandada de mujeres. No pueden con nuestro poder. Seguimos disparando rabia, sembrando ternura y multiplicando vida. Juntas somos libres. Juntas somos felices. Juntas somos poderosas. Cambia lo superficial, cambia, cambia lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentido un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. En su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. cambia, todo cambia. Nos recuerda Isabel Aldunate esa hermosa canción de Silvio Rodríguez, que canta o que la hizo tan popular Silvio Rodríguez. Y bueno, y estamos hablando de estos tiempos que son duros, difíciles, pero que le apostamos intensos a que cambien, sí, y a cambiarlo con nuestra actividad y uh-huh, con nuestra organización. Y parte de esa actividad y de esa organización la vienen haciendo las radios comunitarias y los medios uh-huh, alternativos. Y estamos en comunicación con uno de sí, ellos. Sí, estamos en comunicación con Esteban. Él es integrante de FM Alas, la radio comunitaria de ahí, del Bolsón, que juega un papel, diría, fundamental en informarnos, en traernos las voces de ahí, del conflicto que está sucediendo ahora con la Pulafo en Resistencia, y también de todos los habitantes ahí del Bolsón, con toda su resistencia, ¿no? Así que un pueblo que se está movilizado solidariamente, sí, y que sabemos que todos los martes están haciendo sus marchas o sus concentraciones pidiendo uh-huh, por la aparición con vida de Santiago Maldonado, que ha venido acompañando también muchas de las luchas de el pueblo mapuche. Y queríamos tener, Esteban, entonces la mirada de ustedes desde la radio, enviándoles primero nuestra solidaridad, porque sabemos que han recibido amenazas, agresiones, pero ¿cómo están viendo la situación en el Bolsón y en la región? Hola, buenas tardes, un saludo a ustedes y al equipo. Bueno, aquí en Bolsón se está viviendo un clima muy muy tenso. Creo que también es algo que se está replicando a nivel social, uno lo ve al menos en las redes sociales, pero aquí se está convirtiendo en un hecho, sí, de tensión muy fuertes con el cuerpo, ¿no? En el día de ayer, en la marcha y concentración que se estaba realizando para exigir la aparición con vida, ya en el mismo inicio a dos compas lo intentaron demorar la policía de la provincia de Río Negro. Dos compas que entendemos están siendo señalados también porque son parte de la red de apoyo a las comunidades en conflicto. Uh-huh. Y empezó así, luego cuando la marcha llegó hacia el casino de suboficiales de Gendarmería Nacional, sí, una camioneta que vino dando vueltas todo el tiempo intentó atropellar a un grupo de vecinos y vecinas que estábamos allí, tiró la camioneta encima, básicamente, y uh-huh, bueno, se está poniendo un poquito más tenso de lo que venía siendo en las últimas semanas, y ahora con esta, cuando estábamos comentándolo hoy al aire, contándolo en primera persona, nos llega un mensaje de texto en lo que dice: están tirando demasiado de la soga, si siguen así van a terminar todos reclamando como en Plaza de Mayo, lo cual es claramente un mensaje intimidatorio, amenazante al trabajo que venimos haciendo e incluso también a toda la comarca que se está movilizando por este y todos los hechos que nos están aconteciendo en este último tiempo. Exactamente. Esteban, no es la primera vez que amenazan a FM Alas, ¿no? Y no, ya sabes, justo este fin de semana estamos por cumplir 30 años, y en esos 30 años, 3 décadas de comunicación comunitaria, ha habido mucho de esto. En los últimos tiempos, la amenaza más directa que hemos tenido fue el día 2 de diciembre, uh-huh, el día que se llevó adelante una audiencia pública muy ilegítima, bastante trucha, por el loteo pretendido por los negocios de John Lewis, uh-huh, en una reserva natural, y allí fue más directo: le vamos a prender fuego a la radio. Uh-huh. Hicimos la denuncia ante la Fiscalía Penal, también escribimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, lo denunciamos al aire, pero sobre ese caso puntual no hemos tenido ninguna respuesta para esclarecerlo. Y bueno, ya se vienen viviendo desde ese momento distintos hechos, declaraciones bastante fuertes por parte de los funcionarios contra nosotros, los integrantes de la radio, como roturas muy frecuentes de vidrios de vehículos aquí en la puerta de la radio, uno de ellos un periodista que había ido hasta Lo Escondido, para mencionar que no tiene que ver estrictamente con Alas, pero otro periodista que vino de Buenos Aires, se acercó aquí a la radio a buscar información, a un colega para poder analizar. En Esquel le crearon una causa por atropello de una persona y no estaba ni siquiera en la zona. Uh-huh. Así que estamos viviendo como un clima de hostigamiento bastante directo, y ahora este mensaje que nos llega obviamente nos pone un poco la piel de gallina, más de lo que la teníamos hace unas horas antes. Esteban, ¿y nos ha llegado alguna información también de que se está militarizando nuevamente la zona cercana a la Pulov Cuyame, que habría gendarmes en la zona volviendo a instalarse? ¿Ustedes tienen alguna información sobre esto? Sí, el juez Guido Tranto aparentemente no lo hemos podido precisar de manera oficial, pero sí sabemos, y lo está comunicando la red de apoyo, que el juez Guido Tranto dio la orden de hacer un nuevo rastrillaje en el territorio de la comunidad. Recordemos que se había hecho uno a los pocos días de... A los días, muy tarde de la desaparición de Santiago. Uh-huh. Se había hecho un rastrillaje allí en la zona hasta un momento en que la comunidad, por tener un territorio sagrado, les impidió avanzar hasta en cierta parte. Bueno, hoy pretenden hacerlo. Sabemos que hay el mensaje que nos está llegando. Obviamente no hemos podido ir hasta allá todavía. Uh-huh. Son 300 efectivos de distintas fuerzas. Entendemos que Gendarmería no debería participar. Claro. Y que sería la Prefectura Naval y la Policía Federal. Y no así tampoco la policía Chubut puede participar. Un rastrillaje en la zona que no pudieron hacer en su momento, que es ese territorio sagrado de la comunidad. Entonces estaban convocando a vecinos y vecinas para que se acerquen con cámaras para poder registrar todo lo que esté pasando, porque por la cantidad de mentiras que se han dicho, de desinformaciones que se han elaborado, obviamente hay que empezar a tener una forma de construcción de la comunicación mucho más que sostenemos los medios comunitarios, pero que ahora con las redes sociales, con las tecnologías, también ya se hace de manera personal, en ser los portavoces de primera persona de cada cosa que pasa. Y en esta militarización del territorio se ha también difundido, a partir justamente de la represión del primero, la presencia de fuerzas represivas que dependen directamente de Benetton. Y que estarían dentro de sus campos. Sí, eso es algo que sabíamos, siempre se mencionó, de que hay un grupo de choque dentro de la estancia. Es algo que siempre ha generado complicaciones con todas las comunidades que viven uh-huh. alrededor, porque Benetton tiene una cantidad de hectáreas, vamos a decirlo entre grandes comillas, legalmente compradas, pero luego ha estirado el alambre hacia donde quiere, y eso lo ha hecho con fuerza, digamos, con el uso de la fuerza, y ahí es donde entran este grupo de choque, que ya en la represión de enero supimos claramente de que no tenían pelos en la lengua como para andar disparando a los vecinos y que se fueron en solidaridad. Eso también sucedió en enero. Recordemos una camioneta que fueron baleadas por estas fuerzas paramilitares, podríamos decir, de la estancia de Benetton, que están completamente ligadas también a las fuerzas represivas del Estado. ¿Cuál es la diferencia entre ese territorio ocupado, entre comillas, como bien decís legalmente, digo entre comillas, para quien escuche, porque es territorio mapuche, pero que, bueno, se les concedió legalmente, y lo que está ocupando más allá de esos acuerdos? ¿Se conoce más o menos? Sí, la tierra que ocupa, digamos, esas 900.000 hectáreas que tiene en la zona, fue una compra que se realizó en los años 90 a la compañía Tierras del Sur, esta compañía que se le dio la tierra luego de la campaña, la mal llamada campaña de conquista del desierto que hizo Roca, una compañía británica que adquirió esas 900.000 hectáreas y luego la vendió a Benetton. Casualmente quien hizo la transacción en aquel momento, estamos hablando de hace dos siglos, fue el patio Burlich, ¿no? La familia Burlich, uh-huh. como inmobiliaria, que le otorgó esas tierras usurpadas a los pueblos originarios hacia esta compañía. En los 90 el magnate Benetton adquirió estas tierras, y a partir de allí, bueno, ha extendido el alambre hasta donde el campo le permite, porque tengamos en cuenta que son zonas rurales, que son parajes que están habitados, pero que no tienen una densidad poblacional comparable con la urbanidad, uh-huh. y que ha cortado caminos, ha metido alambres olímpicos donde históricamente pasaban por allí las distintas comunidades. Imaginar esto, ¿no? De estar uno vivir durante muchos años en un lugar y de repente un camino que usabas para ir a visitar a tu vecino, ahora hay un vallado olímpico y tenés que recorrer kilómetros y kilómetros dando la vuelta para poder visitar a los familiares. Y eso lo ha hecho justamente con fuerza de choque, y con dinero, digamos, ampliando su porción de tierra usurpada. Y bueno, esa es la diferencia, ¿no? Y ahí es donde también la comunidad de Pueblo Ofa en Resistencia de Acusamen es donde está, porque allí hay una diferencia. No son esas tierras que están ocupando la comunidad, son tierras que tienen los papeles de principios del siglo pasado, donde dicen que esas tierras son de comunidades mapuches y no de la Compañía Tierra del Sur. Pero Benetton la sostenta igual. No ha podido demostrar de ninguna forma de que esas tierras que están en disputa sean de Benetton, digamos, porque no tienen los papeles. Pero sin embargo, sí pretende poner la valla y obviamente las fuerzas represivas. Sí, que saben de hecho que se termina siendo un trámite burocrático el hecho de obtener el papel cuando ya han levantado grandes muros, y me recuerda mucho, prácticamente instalado ya ciudades modelos en territorio garífuna, por ejemplo, y se parece mucho a lo que nos has compartido y nos has contado. Yo te quería preguntar si de estas últimas amenazas tienen ustedes ya, han hecho como denuncias en las instancias legales, que sabemos que no se recibe una respuesta, pero sirve como para evidenciar precisamente que son, o sea, inoperante, digamos, en estas violaciones y amenazas tan fuertes que están recibiendo ustedes en este momento. La primera amenaza del día 2 de diciembre, hicimos la denuncia ese mismo día, fue una amenaza bastante fuerte, y sabemos que, bueno, el fiscal de la causa es el fiscal Arrienaquí de Bolsón, y que entró dentro de la jurisdicción del juez Burgos, un juez conocido de la zona, justamente no por ser un juez muy garantista, sino todo lo contrario, vinculado a los poderes económicos. Y esto, este último mensaje sucedió hace apenas unas horas, cerca de las 11:30 de la mañana, y ahora estamos reuniéndonos justamente para ir a hacer la denuncia nuevamente a la fiscalía. Bueno, Esteban, te agradecemos muchísimo este tiempo, te abrazamos, extendé el abrazo a todos los compañeros y las compañeras de Radio Alas, y bueno, y seguiremos en contacto informando. Un abrazo. Un fuerte abrazo y a cuidarnos entre todos, compas. Abrazo. Mi rabia, amor, la organizo y la destapo. La resistencia de más de 500 años en función del territorio que se llama Gualmapu. El Winca mata tierra y cosecha esclavo. Mi rabia, amor, la organizo y la destapo. La resistencia de más de 500 años en función del territorio que se llama Gualmapu. Enche Willice, capo cuencha en resistencia, haciendo frente al enemigo, Winca frente a su violencia. Estamos convencidos y decididos a dar la guerra para vencer y dar la vida defendiendo nuestra tierra. Es el Estado, las transnacionales, los latifundistas, quienes son los verdaderos asesinos terroristas, imponiendo el terror a fuerza en las comunidades. Nuestra gente es reprimida por policías cobardes. El conflicto es chileno, no es de mi pueblo nación, así que escucha, presidenta, esta es nuestra posición. Autonomía, territorio, justicia y liberación a nuestro preso político mapuche que están en su reclusión. Mori chue wen, pupe ni pula ni era mule, pesa en wey chase, en raki fam tripa peda en cuipine wen chakia in taim ma puta in toquita en wey chafe, pasan tu niño en chafe, wey ni un chino cafe. El Winca mata tierra y cosecha esclavo, mi rabia amor la organizo y la destapo. La resistencia de más de 500 años en función del territorio que se llama Gualmapu. El Winca mata tierra y cosecha esclavo, mi rabia amor la organizo y la destapo. La resistencia de más de 500 años en función del territorio que se llama Gualmapu. La fruta más bonita es la que está más ácida. La tierra se oxida, información es conocida. Genocida es ida pa'l cuerpo, increpo de tapo. Reivindico Gualmapu, huechan ancestral. Desde territorio austral hasta el valle central. De mar a mar, así que a quemar el estado policial y capital, que está atado a la codicia y destrucción del equilibrio natural. pacificación de Arauco, ese esparcimiento blanco, pa' dinero pa' los bancos. Hay que ando robando y algo que es normal pa' ellos, encarcelando, asesinando, carcería, mi pueblo está exterminando. Da tu origen, que los que dirigen la máquina actual se rigen, ideales donde tú no cabes, no. O si cabe, pero en esa realidad cruda y grave, donde más que personas somos cadáver. Te rige, no te libera, te afliges o te revela. Energía, muévela, desvela lo que traman, ve. Tienen la verdad, no lo verdadero, ya que esta es un constructo, los que tienen el poder en serio. California, te cortaron las manos, pero tu lucha no frenó. Tu sangre ruge como trueno, aquí los malos buenos estarán menos. Ni cagando somos menos, salpados todos juntos como veneno. El Winca mata tierra y cosecha esclavo. Mi rabia morra, organizo y la destapo. La resistencia de más de 500 años en función del territorio que se llama Gualmapu. El Winca mata tierra y cosecha esclavo. Mi rabia amor, la organizo y la destapo. La resistencia de más de 500 años en función del territorio que se llama Gualmapu. Y seguimos aquí en Aprendiendo a Volar. Sí, seguíamos hablando por un lado de la situación que tenemos en el sur. Uh-huh. Ha habido un hecho muy importante en estos días, que ha sido la declaración de uno de los integrantes de la Pulov Kuyamen, que nos habla precisamente y que hizo la denuncia en los tribunales de lo que él vio, es decir, saliendo a contrarrestar cualquier otra información sobre... desinformación sobre esto. Convengamos que ya había declarado, pero bueno, fueron de vuelta, se presentaron de vuelta a declarar frente al juez Otranto, nuevamente para volver a decir cómo fueron testigos de ver cómo Gendarmería se llevaba a Santiago Maldonado. Vamos a escuchar a Matías Santana. Él decía esto ayer cuando terminó de declarar frente al juez. Bueno, en principio, más contame, puché, más pupé, y pulamán, pugané, y pucompuché. Pasante, mongué, pufachi, mapumú, que lo había mú, ahí está, y tu único pan, y curramá, puché, curramá, pusá, puro ferretín, departamento, cujamá, pita, huinca, echi, cupán, acu, y tan, y mapú, y la había mel, echi, acu, cupán, cupán, tan, y ruca mel, echi, en también hizo un calo en coche, ahí vivo tanto bien, y que me hizo un chau molí, y bueno, y Santiago Maldonado, bien, o primero, y que en la vida está en chingón, está en puche. Bueno, en principio, saludar a toda mi gente mapuche, la gente no mapuche también, organizaciones sociales, y a la sociedad en general, explicar esta hoy día estoy aquí en Excel, soy parte de la filosofía de ciencia exactamente de Cusano. Y bueno, yo declaré de forma espontánea ante el juez Guido Tranto de lo que fue la desaparición forzada de Santiago Maldonado el pasado 1 de agosto. El día, bueno, primero, después el día 31 llega el compañero Santiago a la comunidad a acompañar el reclamo que estábamos llevando adelante, que era la libertad de Facundo Yaniguana, y el día primero se extendió con los no detenidos en Bariloche, donde, bueno, el primero se encadenó la brutal represión hacia los integrantes de la comunidad, y bueno, allí es donde logran la detención de Santiago. Yo soy uno de los testigos que, bueno, de lo que declaré en frente del juez fue que después de que hice ingreso a la comunidad de la Gendarmería, yo me dirigí a un caballo que se encontraba a unos metros del río y de la guardia, y cuando iba llegando al caballo, escucho la voz de un efectivo que dice que la etiqueta está detenida. Me apuro a apretar la cincha del caballo. Cuando subo a un cerro un poquito más alto al camino, logro visualizar a tres efectivos de la gendarmería que estaban golpeando a un bulto negro con celeste, de los cuales me causa ruido, que iban golpeando con un golpe de puño. Vuelvo a cruzar para el otro lado, me tiro hasta abajo, cruzo para el otro lado del río. Y del otro lado, con los peines que ya habían cruzado, los peines se habían detenido, lo que sí, y subo un poco más arriba, y ahí visualizo el unimog que va saliendo a una velocidad muy alta de dentro de la comunidad y se estaciona allí en el cruce de la ruta 40 y la 70, donde ahí enseguida paralelamente se arma un aparece otra camioneta con efectivos que inmediatamente arman una pantalla y allí descienden el mismo auto que había visto antes y lo introducen dentro de la camioneta. Eso fue lo que le apetece. Igual que esa camioneta sale rumbo a Kelly y ahí se desconoce el paradero del compañero. Yo fui testigo directo y fui víctima de la represión, de la brutal represión de la gendarmería. Víctima en una cierta forma, ¿no? Eso quiere decir que nosotros igual ejercimos autodefensa, aclarar que el compañero Santiago también hizo el ejercicio de autodefensa por ahí y que no era un hippie pacifista como lo andan diciendo por divulgando los grandes medios de comunicación hegemónicos, que son los culpables también y responsables de armar esta campaña mediática en contra de la comunidad y son responsables de la desaparición forzada del compañero Santiago. Hoy declaramos, en total hay 4 personas que declararon. Sí, todos integrantes de la comunidad, que bueno, son declaraciones de diferentes partes, digamos, porque hay dos lamores que declaran cuando en una conversación previa al corte de ruta que habíamos ejercido el primero, vienen unas láminas de aquí de Esquel, perteneciente a la comunidad igual, de las cuales, bueno, nos trae noticias de lo que, noticias entre comillas, de lo que estaba sucediendo en Esquel y en Bariloche. Y ahí, después de que ellas se retiran, es que nosotros iniciamos el corte de ruta y ellas la detienen en la subcomisaría del Eleque, la gendarmería, y allí, bueno, y ahí aclarar que en la comisaría donde se encontraba Pablo, no sé. Es Matías Santana, sí. Y muy valiente la decisión de la comunidad, porque no fue una decisión individual de Matías, sino que se decidió poner la cara y decir a... con la cara descubierta lo que se vio, y digo poner la cara porque se sabe, recién hablábamos precisamente de los niveles de agresión, sí, y de militarización, de amenaza histórica, no solo en el último tiempo, que vive las comunidades mapuche. Entonces, como gesto de solidaridad y también de desmentida de toda la basura mediática que está circulando, fueron a hacer estas declaraciones. Vamos a escuchar un tramito más de las declaraciones de Matías Santana. Las otras tres en la circunstancia de conversación, digamos, más orgánico, digamos, de que ellas llegaron y cuando se enfrentaron, tomaron un mate, conversaron, sabían que Santiago estaba ahí y la mayoría lo vieron, las tres personas lo vieron en ese contexto, ¿no? Yo soy el que veo desde arriba de la pantalla cuando descienden al compañero del limón y lo pasan en la camioneta. Bueno, igual hacer un llamado a la sociedad, a todos los movimientos sociales, a las organizaciones, a PH, a mi pueblo consciente, al pueblo mapuche, a que nosotros confiamos, eso le hablo a ellos, que nosotros confiamos en ustedes, que nosotros declaramos hoy y sin ninguna garantía en el marco jurídico ni en el marco político, ya que nosotros somos actores políticos y disponemos y dejamos nuestras vidas, nuestro... todo lo que nosotros somos a disposición de ustedes, de la gente oprimida, del poder popular, porque sabemos que la mejor garantía que nosotros podemos llegar a tener como perseguidos políticos, ideológicos, son ustedes, el pueblo consciente que hoy día, que todo el pueblo consciente que salió a manifestarse en diferentes partes de lo que hoy día el territorio argentino, que salió a protestar por la aparición del compañero Santiago, nosotros hoy día le pedimos a todas esas organizaciones y movimientos sociales que se manifestaron, que también hoy día ejerzan, si quiere, salvaguardar nuestra vida de la persecución. Pero aclarar también que, por mi lado, por mi parte, yo no le tengo miedo a la persecución, yo no le tengo miedo inclusive a la muerte. Lo único que yo quiero en este caso es que se esclarezca este episodio con el compañero, que nos devuelvan al compañero Santiago, porque como le dijo el juez, hay una comunidad que lo está esperando, hay un pueblo que lo está esperando, está su familia que lo está esperando y obviamente toda la sociedad que salió a manifestarse aquel primero de septiembre tras cumplirse un mes de su desaparición forzada, ¿no? Así que hacemos un llamado a toda la gente nomás a que se siga manifestando, que nosotros confiamos y creemos pura y exclusivamente en ustedes nomás, en la masa oprimida. La pregunta que se hacen, ¿por qué ahora salimos a la cara? ¿Por qué? Porque en aquel entonces estábamos en un contexto de militarización del territorio, donde teníamos a la gendarmería a un kilómetro de nuestro territorio, donde se controlaba a la gente todo el tiempo, donde el que entraba y salía de la comunidad era controlado. Entonces, en ese contexto nosotros no íbamos a declarar. Hoy día que se retiró gendarmería de nuestro territorio, de retirarse entre comillas también, porque sabemos que están apostados en la localidad del Maitén y la persecución aquí es constante, es que nosotros, vuelvo a aclarar, dejamos nuestra mejor garantía la del pueblo, en el que nosotros confiamos. Preguntaba la doña, se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja en celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Llevo tres días buscando a mi hermana. Llama esta gracia igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN y en el hospital. Y bueno, fueron jornadas intensas, siguen siéndolo, y una particular fue esta de... a partir de las detenciones que se dieron en la marcha que en Buenos Aires se hizo por Santiago Maldonado, que hay que decir que también hubo represión en otros lugares del país, pero acá fue una cacería realmente. Sí, cuando estaba terminando, mira, justamente recién hablamos con FM Alas, yo hice un informe desde Plaza de Mayo para FM Alas, y estábamos ahí en la plaza y parecía que todo el mundo se estaba desconcentrando tranquilamente. Termino la comunicación diciendo que ya estábamos terminando una marcha multitudinaria, porque hay que decirlo, ¿no? También, que es lo que no quieren decir los grandes medios. Más de 250.000 personas movilizadas en Buenos Aires, pero además muchas más movilizadas en otras todo el país. Plazas del país. Cuando termino esa comunicación, escucho algo y dije, vámonos, porque siempre sucede que al final de las marchas, cuando se empieza a desconcentrar la gente, alguna que otra cosa sucede, pero nunca me imaginé que iba a suceder lo que sucedió. Una verdadera así cacería, o sea, 31 personas detenidas, muchas de ellas, hubo dos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, había más compañeros y compañeras que registraban los hechos de la represión, la policía avanzó hasta, te diría, hasta llegar al Congreso, o sea, fue realmente un desastre ahí. Con dos datos que por lo menos hay que denunciar con claridad. Uno tiene que ver con la infiltración de policías entre en la manifestación para provocar el conflicto, porque otras veces, como decías, se generaba algo al terminar frente a alguna reacción que pudiera haber de los o las manifestantes, en este caso no tiene nada que ver con eso, es algo provocado, pensado, armado, y armado para lo que se decía, ¿no? Para que la tapa de los diarios al día siguiente no hablan, no hablen del inmenso grito que significó el primero de septiembre la movilización en todo el país. Y bueno, y la otra es el maltrato que una vez más realizó en las comisarías y el intento de... Y otra, diría yo, intentar desgastarnos, ¿no? Porque estuvimos, fueron jornadas intensísimas, estuvimos desde el viernes a la noche hasta el domingo, casi lunes a las 5 de la mañana que le dieron la libertad, con personas en todas las comisarías donde había personas presas, y después un domingo largo, lluvioso, todo el día, con mucha gente. Eso quiero resaltarlo porque además yo pensaba en las familias, ¿no? Decía, ¿qué experiencia de aprendizaje de militancia que es estar acá y ver cómo funciona la justicia, cómo funcionan las comisarías, ¿no? Pero toda la gente que se solidarizó y fue y estuvimos ahí frente a las comisarías y todo el día en Comodoro Py hasta la madrugada del lunes, que los compañeros y compañeras lograron la libertad. Hay que decir que los iban a tener incomunicados durante todo el fin de semana con la movilización y con la presencia nuestra allí en las comisarías. Se logró que la audiencia y se tomen las indagatorias un día antes, o sea que el domingo funcionó ahí en Comodoro Py con un juez bastante perezoso que llegó más pasado el mediodía cuando había convocado a las 8 de la mañana. Ahí empiezan los maltratos, ¿no? De alargar la situación un montón. Pero finalmente se logró la libertad de todos y todas ellas. Y vamos a escuchar ahora primero a Carlos Guerra. Él es un fotógrafo que fue detenido y lo entrevisté apenas estaba saliendo en libertad. Sepan escuchar que hay bastante bullicio porque estábamos abrazando a todos los compañeros y compañeras que pasaron, la verdad, un fin de semana muy duro. Nos hace falta Santiago todavía. Necesitamos que el Estado se haga responsable de todo. Necesitamos que no sea indiferente, que se dejen de lavar las manos y que dejen de reprimir como la manera en que le hicieron el primero y que nos detuvieron a todos de manera arbitraria, estando trabajando y estando haciendo un reclamo obviamente legítimo. Vamos a seguir ahí, buscando a Santiago. ¿Estabas registrando vos? Estaba registrando, soy fotógrafo y simplemente me señalaron los motorizados. Y bueno, ya solo por eso nos chuparon. A mí y a otro par de camarógrafos más. ¿Y las condiciones en las que estuvieron detenidos? ¿Sabíamos que estaban incomunicados, estaban aislados? Estuvimos incomunicados durante los 3 días. Principalmente yo no me pude comunicar con nadie, por más de que exigí mi derecho a una llamada, no se me permitió, no se nos ofrecieron frazadas. La comida obviamente es lo que ellos nos ofrecen y un raciocinio de lo que nos acercan los familiares, pero igual las condiciones no son obviamente óptimas. ¿Escuchabas que había gente? ¿Te enteraste de algún modo que estábamos reclamando por fuera? Se escuchaba, hasta Comodoro Py, recién nos enteramos que había personas. Hasta ahí nos enteramos que había una radio, nos pudimos contactar con otros compañeros que estaban en otros lugares. Hasta ahí recién nos dimos cuenta que no estábamos solos. ¿Te presentarías? Soy Carlos Guerra, soy fotógrafo, soy estudiante, estoy reclamando y queremos a Santiago de nuevo. Era uno de los detenidos en la jornada del primero. Y vamos a escuchar la voz de otra de las detenidas que vuelve a denunciar algo que muchas veces hemos dicho, que en condiciones de tensión los cuerpos de las mujeres sufren una persecución especial. Te agrego una cosa, en un momento salen los abogados de Correpy y dicen que los chicos estaban bastante tranquilos, pero que las chicas estaban muy nerviosas cuando se alargaban las horas de espera. En ese momento no entendíamos muy bien por qué, pero ahora lo vamos a entender muy bien cuando la escuchemos a Ada Luz, también detenida este fin de semana. Nos decían que había únicamente 3 abogados, a 3 defensores para los 32 y que estaban pasando personas, pero que a nosotras, que nos habían dividido como con las mujeres y los hombres por otro lado, a nosotras las mujeres nos iban a atender más tarde. y todo siempre era más tarde. Discutimos muchísimo todo el tiempo porque era inhumano lo que estaban haciendo, porque el lugar era asfixiante, porque los lugares eran muy fríos, no había absolutamente nada de cómo resguardarse. Todo era muy violento, la relación que tenían los policías con los oficiales eran muy violentos y la dilatación era completamente indeterminada siempre. Bueno, de todas las chicas nos presentamos y les empezamos a decir que nosotras queríamos hablar con nuestros abogados, que se dejen de privarnos de esa condición porque era nuestro derecho y que estábamos cansadas de estar esperando. Yo pasé mucho tiempo con las chicas, que éramos 10 chicas, entre 19 y 30 años, que la mayoría tenía entre 19 y 24. Algunas chicas vivieron situaciones de un abuso ya que sobrepasa absolutamente lo que puede llegar a ser el maltrato psicológico. No fueron manoseadas, pero una de las chicas en la Comuna 12 fue filmada, fue obligada a entrar a su celda, a desnudarse, y desde la puerta, dos oficiales de policía y una oficial de policía parados enfrente, y uno de ellos la filmó desnuda. Todo esto con una presión psicológica y una presión de autoridad y de poder y de maldad y de perversión que manejan a la hora de relacionarse con quienes tienen enfrente. Y realmente es una situación que sobrepasa absolutamente todos los límites dentro de lo que son los contextos de abuso que realmente suceden. Otras chicas fueron obligadas a desnudarse completamente, a agacharse y toser para ver si tenían cosas adentro. Y así se dieron muchas situaciones que realmente fueron cosas como, por ejemplo, que los padres o los familiares o los amigos de los detenidos o de las detenidas se acerquen a las comisarías, específicamente a la Comuna 12, y las provisiones, alimentos, elementos de higiene o diversas cosas, no fueran entregados a los detenidos o a las detenidas. Todas las cosas quedaron, no sé, en la nada. Cuando nosotros estábamos, por ejemplo, en Comodoro Pi, la doctora La Negra de Corretti, porque estuvieron muchas organizaciones de derecho, que eso me gustaría mencionarlo, muchas organizaciones como Corretti, como las asociaciones de derechos humanos, CEPROD, y muchos abogados de distintos espacios estuvieron ayudando y participando en conjunto y en colaboración para poder sacar adelante la causa de todos los detenidos y las detenidas. Todos nos contuvieron muchísimo porque estamos viendo situaciones muy muy crueles y el primer contacto que tenemos es con los abogados y nos cruzamos con abogados que estaban ahí no solo para defendernos sino para hacernos enterarnos de que realmente no estábamos solos y de que estaban también cuidándonos y estaban trabajando ellos desde su espacio para que pudiese darse todo de la manera más rápida. Cuando a mí me leen lo que es como la situación, hablaban de rotura de vidrieras, de escritos, de contenedores prendidos fuegos, de bombas molotov, de no sé cuántas cosas más, que realmente no tenían ningún sentido, por lo menos yo en ningún momento vi ningún tipo de imagen semejante. Yo tengo en el pecho, tengo una bala de goma, me pegó en el pecho, y por el mismo tamaño del golpe que me deja o de la marca que me deja, es muy evidente que yo estaba lejos porque apenas me marca, o sea, me marca, pero me marca muy poco. Y he visto otras heridas de bala, por ejemplo, que fueron a una chica a la que estas motos, las detuvieron estas motos con disparos de balas de goma y la hicieron parar y la detuvieron, que tiene tres disparos de balas de goma y son marcas muy distintas, son heridas. La bala de goma cuando pega cerca deja una herida roja y cuando pega desde lejos deja un centro blanco y un moretón alrededor. O sea, la acusación no tiene ningún sentido con respecto a la situación que yo viví. Importantísimo el papel de los medios de comunicación, de los movimientos sociales acompañando y de los abogados también. Sí, totalmente. Vamos a escuchar ahora a Ismael Jalil, que sale ahí cuando ya entrada la noche ahí en Comodoro Py, anuncia la inminente libertad de los detenidos, que se hizo demorar bastante también. Se acaba de cristalizar en la libertad de los compañeros, que ya está dispuesta. Hemos podido estar, gracias al esfuerzo y al acompañamiento de las compañeras Nora Cortiña y Nilda Eloy, hemos podido entrevistar uno por uno a los compañeros presos, o expresos ya en este momento, porque están escarcelados. Nos vamos ahora, todos en una caravana de la victoria más que nunca, hacia Madariaga y General Paz, que desde ahí se van directamente a sus casas. ¡Vamos! Así que a todos el agradecimiento de ellos, que es lo que esencialmente se transmitió en cada abrazo que nos dimos ahí, en las lágrimas que se soltaron ahí, porque fueron 3 días tremendos, donde los 30 compañeros estuvieron verdaderamente viviendo un calvario, no solamente por su condición de detenidos, además de su condición de detenidos, su condición de injustamente detenidos. Hay una sola cosa que queremos decir desde Correpy, y es el único pedacito que le pedimos a todos que comprendan. Hemos aprendido en esta lucha que es importante estar ahí adentro, pero que ahí adentro, sin esto acá afuera, no tiene sentido nada. Así que, gracias compañeros, gracias a todos. Es verdad, como decía la negra hoy, no se tiene que decir gracias porque es casi como una necesidad que estemos todos acá. Pero no está mal decirlo, porque realmente, si algo hace que uno no baje los brazos, no lo decimos por nosotros, lo decimos por los compañeros allá, es saber que aquí afuera está el verdadero aguante. Ellos no tienen lo que nosotros tenemos. Ellos, todos ellos, se mueven por esto, hermano. Nosotros nos movemos por una gran solidaridad de clase. Y eso no tiene precio. Eso solamente tiene valor. Ahí escuchábamos a Jalil de Correpy anunciando, ¿no?, la libertad de, y agradeciendo ahí la solidaridad de toda la gente. Vamos a escuchar ahora a Mónica Alegre, que también se acercó a Comodoro Py, la mamá de Luciano Arrúa, decía esto ahí en la radio abierta. Tenía que estar acá porque tengo una deuda con todos los pibes de las redes de medios alternativos. Tengo una lucha muy grande porque son los únicos que se ponen al lado del quien la necesita. Son los únicos que visibilizaron el caso de Luciano y dijeron la verdad. Son los únicos que se pusieron la camiseta del negro. Y así como se pusieron la camiseta del negro, se pusieron la camiseta de Daniel Solano. Que nadie le nombre, que también es un desaparecido. La camiseta de Carlos Paineville, que nadie la nombra, porque no se lo nombra en ningún otro medio. Solamente ellos tienen los huevos para decir que en esta puta democracia hay desaparecidos como Santiago Maldonado. Le estoy agradecida. Gracias, chicos, gracias por hacerle el aguante a esos pibes, a esos señores periodistas que sí llevan y dicen la verdad. Gracias, chicos. Era Mónica Alegre, mamá de Luciano Arrúa, también presente ahí, como muchas, muchas organizaciones sociales que estuvieron, los compañeros y las compañeras migrantes estuvieron ahí presentes. También hay que decir que estaba colorida la resistencia porque hubo murga, hubo muchos sicuris también durante todo el tiempo ahí dándonos fuerza para seguir reclamando. Imposible que no estuvieran ahorita Cortiñas, ¿no? O sea, como que llegó y no solo llegó, día, ¿no? Sí, llegó y se fue a ver al juez, a ver a todos los presos, y después no solo se quedó ahí, sino que fue hasta Madariaga, que es una comisaría donde ahí les dieron la libertad, pero que les dieron la libertad como a las 5 de la mañana, y Norita no quería irse porque no sabía si todos y todas las presas tenían familiares fuera, porque sabemos que cuando te detienen y te devuelven a la libertad te dejan sin documentos, sin llaves, y Norita estuvo ahí presente. Vamos a escuchar qué decía ahí en Comodoro Py antes de ir para la comisaría. Que fueran, vayan, los que en su casa los están esperando, estuvieron todo el día con este frío, ya váyanse para su casa. Los que tengan chicos que lo esperan, la mamá, los padres, las esposas, los esposos, váyanse algunos para que no, ya estuvieron todo el día acá tomando frío. Pero gracias, igual, como dice Jalil, gracias entre nosotros no, porque somos compañeros de ruta, pero igual un abrazo y seguir juntos. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Libre de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente en cucharos. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y ya estamos en este nuevo momento, la segunda hora de Aprendiendo a Volar. Y estamos en particular volando hacia Honduras, preocupadas una vez más por la situación de las defensoras de los territorios. En este caso se trata de Miriam Miranda, dirigente de la Organización Fraternal Negra de Honduras, que sabemos que ha sido amenazada de ser capturada. Y bueno, queríamos tener su palabra. Es una hermana, es una compañera, donde muchas veces la hemos tenido en este programa. Buenas tardes, Miriam, ¿nos escuchás? Sí, la escucho. Muchas gracias, Claudia, hermanas de Pañuelos Rebeldía, a sus escuchas, a sus redes escuchas. Efectivamente, estamos pasando una situación bastante compleja, bastante difícil aquí en mi país. En los últimos dos meses se ha recrudecido la criminalización y la judicialización hacia las mujeres defensoras del pueblo garífuna y en general a muchas defensoras del pueblo, de los pueblos indígenas y del sector campesinado aquí en Honduras. Pero sin embargo quisiéramos referirnos lo que pasó el día de ayer, Claudia, una visita de la DPI, que es la Departamento de Investigación Policial, a nuestras oficinas, llegaron exigiendo que la gente pudiera, nuestros compañeros pudieran informarles dónde yo me encontraba, y cuando no le quisieron decir, amenazaron con que iban a capturarme, y buscaron capturarme. Y resulta que a las 9 de la noche, eso fue a las 12:30 del mediodía, a las 9 de la noche llegó otro vehículo a la comunidad donde está ubicada nuestras oficinas, en busca de otro compañero de la Junta Directiva de la OFRANE, con una orden de captura, supuestamente una orden de captura, contra Nahum Efraín Lalín. El día de lunes hay una audiencia contra Medellín David, de la cual ustedes también han informado, que ya ha habido varios juicios contra ella, y el día lunes 11 habrá una audiencia en Trujillo para de nuevo criminalizarla y judicializarla. Y ha habido, y ya se emitió una carta de libertad definitiva contra ella en uno de los juicios. Ahora nosotros vemos que de nuevo la vuelven a enjuiciar. Entonces vemos de que hay una muy clara intencionalidad de criminalizar, judicializar a sobre todo a las mujeres defensoras de los derechos humanos, mujeres defensoras de la tierra y de la madre tierra y de los bienes comunes de la naturaleza. Nos encontramos sumamente consternada con lo último que pasó el día de ayer. No dormimos toda la noche, sin embargo, pues hicimos el llamado a las autoridades del gobierno y ellos no nos han querido dar ninguna explicación clara de por qué se está criminalizando y se nos está persiguiendo en este momento. Miriam, sabemos que la lucha del pueblo garífuna es fundamental en la defensa de los territorios, pero me gustaría que comentes cuáles son las actividades que ustedes como pueblo y en particular las mujeres del pueblo garífuna vienen desarrollando en Honduras. Sí, es que la cosa es que las mujeres son las que estamos y estamos las que están enfrente en este momento, Claudia, de los procesos de recuperación, reocupación, lucha contra las empresas. En este caso son dos canadienses, son los que están judicializándonos, Randy Jorgensen, el rey del porno, y Patrick Foster, que nos está acusando de difamación y que nos están supuestamente acusando de por usurpadoras. Es una, aquí en este país es que se nos puede hacer usurpadoras de nuestro propio territorio. Vemos que sí hay una tendencia del Estado de legitimar a estos inversionistas extranjeros contra los derechos de los pueblos ancestrales, y en este caso el pueblo garífuna, que es una constante en América Latina. Realmente el sistema de aplicación de justicia está siendo aplicado contra las comunidades, contra las defensoras, contra los defensores. Esta es una situación bastante grave, porque eso debería ser, por ejemplo, si hay alguien que pone una denuncia, pues ese es un caso civil. Sin embargo, se están penalizando directamente a las defensoras y defensores de derechos humanos. Yo creo que esta es una de las cosas más graves que hay con el sistema de aplicación de justicia, porque no hay, ninguna oportunidad para la defensa, y tampoco hay un reconocimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos, como lo que es el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, claramente, hay una intencionalidad, hay una criminalización del Estado contra las defensoras, y eso es lo que hemos venido denunciando, porque es el Estado respondiendo a los intereses del capital transnacional, de los inversionistas extranjeros, contra lo que son las comunidades y las defensoras y defensores de derechos humanos. Eso es lo que está pasando aquí en este momento, y por supuesto estamos en una gran indefensión, absoluta indefensión. Estoy en una situación muy delicada de mi seguridad, y estamos buscando la manera también de cómo hacer público y poder emitir las alertas correspondientes sobre esta situación, porque recuerdo perfectamente que fue uno de los escenarios previo al asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres, Claudia, y eso es muy peligroso. Así es, y en estos días se volvió a cumplir un mes más del crimen de Berta, y nos hemos estado movilizando y nombrándola en distintos lugares, porque el crimen de Berta como femicidio territorial ha abierto una serie o un nuevo momento tal vez de la agresión a las defensoras de los derechos territoriales, de los derechos de los pueblos, y en ese sentido te quería preguntar cómo siguen la lucha por la justicia frente al crimen de Berta. Bueno, aquí pues siempre nosotros reconocemos que la presión internacional, que la solidaridad internacional es la que puede hacer que ese crimen pues esté siempre en la opinión pública. Hay una intención del Estado de que con los capturados, eso es todo lo que puede, que ellos están cumpliendo la justicia, que están aplicando la justicia, cuando sabemos que no es cierto. Hemos sido enfáticos y enfáticas de que no basta con que capturen personas y las presenten como los hechores, cuando los autores intelectuales no siguen impunes, y sobre todo cuando no hay una intención del Estado de clausurar y de cerrar esa empresa. Hemos hablado y hemos sido enfáticas de que ese es un crimen de Estado, que el Estado es responsable del asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres, habida cuenta que el Estado tampoco quiere y está dispuesto a cerrar esa empresa, clausurando las actividades de la empresa Besa, cuando el origen del asesinato de Berta Cáceres fue precisamente esa empresa. Pues entonces, ¿por qué el Estado no quiere realmente clausurarlo cuando ha habido una demanda tanto nacional como internacional para que se pueda clausurar esa empresa? Pues de hecho, eso para nosotros no es muy claro, cuando el Estado es responsable directo No importa cuando ellos presenten personas que supuestamente son los asesinos, cuando no existe, digamos, una voluntad política para enjuiciar a los autores intelectuales que son muy claramente identificables en este país, que son los que financian esa represa y son la y que a nivel nacional se sabe quiénes son y que es la familia Tala. Entonces creemos muy enfáticamente que hay una responsabilidad del Estado y vamos a seguir denunciando de esa manera y seguimos a los 18 meses del asesinato de Berta exigiendo la aplicación de justicia, una verdadera justicia, aplicación de justicia y que no hayan hecho repetitivo, porque eso es importante, pues, porque aquí si se siguen creando las condiciones nos van a seguir asesinando a las defensoras de los bienes comunes de la naturaleza y los territorios. Miriam, te agradecemos muchísimo la comunicación. Sabes que acá te esperamos siempre y en particular para el próximo Encuentro Nacional de Mujeres, pero en este momento toda la solidaridad para esta situación que estás viviendo y vamos desde ya a replicarla, a hacer las denuncias correspondientes, a exigir al gobierno de Honduras que ya basta de represión a las mujeres, a defensoras y a los defensores también de los pueblos y territorios. Un abrazo enorme, sentí nuestro cariño y solidaridad. Un abrazo, gracias. Y sonrío a la gente que pasa, y sonrío a la gente que trabaja la tierra. Mi mamá, Pachamama. Y el monstruo que vino a devorarla, a sacar todo el oro y la plata, me oprime. Contamina, me mata. Somos un río que suena entre las piedras. Somos la masa, el pueblo que la bala, arrancarme a la fuerza la tierra, la sangre derrama en agua. Y ahora conforman una llaman terrorista por andar defendiendo lo que me queda. Me niego, yo lucho, resisto. Canta resistencia y hace una descripción que cantada que sí. Es lo que nos venimos hablando desde el comienzo del programa, ¿no? Sí, ella lo dirá por esos territorios del Perú, recién hablábamos con Honduras, lo tenemos aquí en el sur, la verdad que sí, toda Latinoamérica. Y resiste. Volando por estos territorios de resistencia, nos vamos para Chaco, porque ahí se hizo el preencuentro de mujeres, de lesbianas, trans, travestis, preparándonos colectivamente para el próximo 32 Encuentro Nacional de Mujeres. El encuentro empezó precisamente con la celebración de las luchas y de la vida de Berta Cáceres, uh-huh. Así que estamos muy todavía conectadas con esas emociones y también recordando a las 43 niñas que fueron incineradas en el llamado Hogar Seguro, Nuestra Señora de la Asunción en Guatemala. Uh-huh. Y las compañeras de distintos movimientos del Chaco, las MCC, las Mujeres Clasistas y Combativas, las Mujeres del Movimiento 20 de Diciembre, las compañías de Ni Una Menos Resistencia y también las del Frente Popular de Darío Santillán, las compañías de La Poderosa, pudimos dialogar y pudimos trabajar más de 600 mujeres en 8 talleres y vamos a escuchar alguito de lo que pudimos traer de sus voces uh-huh. Para saber por dónde van estos territorios de las mujeres chaqueñas preparándose. Nosotras tenemos muy presente la realidad de todas las mujeres acá que vivimos en el Chaco, todos los días las vivimos combatiendo esa realidad que vivimos desde las villas, en particular por lo que nos toca. Y porque el Chaco va a ser la sede del 32 Encuentro Nacional de Mujeres, que va a congregar a 70.000 mujeres que van a venir con toda la alegría a participar de lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres. Y nos estamos preparando para eso justamente porque entendemos que los encuentros de mujeres son muy importantes y que a partir de ellos hemos crecido muchas de las que hoy estamos militando en el Chaco, la mayoría de las mujeres, y desde las épocas más jodidas, donde comenzamos a militar en algunos lugares por el tema del hambre, básicamente, de 2000 en adelante. Vemos la realidad todos los días y la necesidad de que las mujeres se organicen, que las mujeres entiendan esto de lo que estamos caminando, que es el feminismo, porque la realidad es muy dura, porque vivimos permanentemente viendo cómo la justicia patriarcal nos castiga. Y que cada vez que venimos a este lugar, por ejemplo, con una compañera que está sufriendo la violencia de género, sentimos en carne propia lo que es acompañarlos, ir a hacer los trámites de la mujer golpeada y recibir esa respuesta de parte del Estado que es tan fría, tan dura y tan injusta. El sufrimiento de las mujeres y el padecimiento de vivir en los lugares como esto donde nosotros estamos asentados, que es el Villa Prosperidad, donde tenemos nuestra Casa de la Mujer y desde ahí la tomamos como un destacamento de lucha primero que nada y después un lugar de escuela donde las mujeres entre todas aprendemos todos los días y donde también pueden pasar los momentos más duros las mujeres que vienen sufriendo después de hacer la denuncia y no volver al lugar donde está el golpeador. La situación se recrudeció acá en el Chaco hará unos 4 o 5 meses, lo vimos así de golpe. El lineamiento del gobierno nacional de Macri está presente acá en la provincia del Chaco por sobre todas las cosas. Cuando venimos luchando junto a los trabajadores o cuando vemos que marchamos por alguna cuestión, la cantidad de policía que nos pone en principio el gobierno del Chaco de Pepo en las marchas, ver cuando recorremos la Plaza 25 de Mayo que ya ya se ha armado prácticamente un corral de la montada y de la policía del Chaco en el centro, en el corazón de la Plaza 25 de Mayo. Igual y todo nos organizamos, salimos, porque creemos que es la única herramienta de lucha auténtica que tenemos para hacernos escuchar, para hacer valer los derechos de las compañeras, porque está demostrado que cuando las compañeras van solas, van y rebotan contra una pared permanentemente y no consiguen los resultados mínimos que tenemos que tener en un proceso que tiene que transformarse en judicial con condenas a los golpeadores y violadores y femicidas. Entonces nos organizamos de eso y llamamos permanentemente a que las mujeres se organicen en lugares donde quieran, pero que estén juntas y se acompañen en los momentos más terribles que pasamos. Esa es la realidad que nosotros tenemos en la provincia del Chaco, con estado de indefensión por parte del Estado ausente, represor, pero que entendemos que no tenemos que bajar los brazos, que tenemos que seguir, porque si estamos solas, sufrimos 3 y 4 veces más. Bueno, Mayra la estamos buscando hace 8 meses. Mayra desapareció de la localidad de Villa Ángela, un lugar que para nosotros hoy en día estamos mirando con todas las lupas que tenemos las mujeres y las cosas que están sucediendo. La Mayra nuestra desapareció y las personas involucradas están relacionadas al poder. Jueces, fiscales, peones de distancia donde estuvo Mayra la última vez. En ese marco estamos dando la lucha con la justicia patriarcal que dice una cosa y hace otra, pero no llegan a tener una respuesta en 8 meses, siquiera un indicio donde está Mayra. La mamá de Mayra encabeza cada mes todas las marchas y nosotras cada vez que salimos a la calle, junto con Antonia, que es su mamá, estamos permanentemente llevando los carteles y el pedido de aparición con vida de Mayra Benítez, que hoy nosotros podemos decir ya, debido a toda la información que vamos recabando, que Mayra es un caso de trata en la provincia del Chaco y que en base a esa necesidad agradecemos a todas las compañeras de toda parte del país que se sumaron a la campaña de búsqueda, que hoy todo el país entiende que estamos buscando una piba en el Chaco de 18 años que un día salió a bailar y que no volvió a su casa, donde la siguen esperando su mamá, su nenita de 3 años y sus hermanos que la buscan incansablemente. Se lo puede ver a través de las redes sociales y en la calle permanentemente. Y bueno, a ver, nosotros la estamos esperando a todas con mucha alegría. Nos toca ser anfitrionas en esta oportunidad. Estamos hablando mucho con las compañeras de organizarnos más todavía, porque entendemos que los esfuerzos son grandes para llegar al Chaco, pero es una necesidad que vengan todas, que seamos muchas, estemos presentes, que podamos levantar la voz, hablar con las compañeras y que las compañeras estén disponiendo casas, locales, habitaciones que están vacías en sus casas. Es muy importante porque eso demuestra que las compañeras están entendiendo la importancia de la presencia de todas las mujeres del país en este lugar, a las cuales nosotras estamos diciendo que se vengan, que las jóvenes agarren sus carpas y que vengan, que las viejas agarremos las colchonetas y vengamos, porque es importantísimo para la historia del encuentro de mujeres y para poder debatir tantas cosas que nos están pasando, como mujeres desocupadas organizadas en los barrios, como mujeres desocupadas que peleamos el pase a planta después de estar tantos años precarizadas, como mujeres que estamos sufriendo la violencia constantemente. Queremos escucharla a todas mujeres del país en estos momentos, que es muy importante que redoblemos y alcemos la voz todas, y por Mayra y la aparición de Santiago Maldonado, y pedir que se deje de ser tan injusta con tantas mujeres que están padeciendo la injusticia patriarcal. Charo Alcire, de las mujeres clasistas y combativas, que fueron quienes hicieron un enorme esfuerzo por sostener este encuentro de tantas compañeras del feminismo popular organizado en resistencia. Vamos a escuchar también la voz de Cecilia Solá. Ella es parte de la colectiva Ni Una Menos de Resistencia. El 2 y el 3 de septiembre, identidades femeninas de todo el país y de países hermanos de la Matria Grande, nos juntamos en Resistencia Chaco, en el preencuentro de mujeres lesbianas, trans, travestis, de cara al 32º Encuentro Nacional de Mujeres, y fue maravilloso. Por 2 días, esta manada generó una energía creativa y revolucionaria. Nos acuerpamos, nos sostuvimos, debatimos estrategias para combatir al patriarcado que nos destroza. Participamos de talleres que elaboraron conclusiones para construir un feminismo popular, comunitario, organizado, que nos libere y fortalezca de la mano de la otra. Yo escuché a la hermana de Conamuri de Paraguay hablar de la lucha en guaraní y me reventó el pecho de amor. Me abracé con las pibas de la campaña contra la violencia, hablé y escuché sobre educación y pedagogía feminista, comí del guiso colectivo, literal y figuradamente. Nos pronunciamos por una educación no sexista, por una educación en derechos humanos, por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Y cuando terminó el domingo a la tarde y cada una empezó a volver, entendí que no estamos solas, que nunca más, que somos muchas y que seremos más, que la diversidad nos atraviesa, nos construye, nos libera. Entendí que soy una y que soy todas. Gritamos por Mayra, por Santiago, por cada hermana muerta o desaparecida, por Marcela Chocobar, por Nadia, por todas. Nuestras voces no se fumaron, quedan, quedarán reverberando en este Chaco caluroso que nos recibió, pero también se irán a cada región a donde vayan mis hermanas. Resistencia Chaco fue feminista, la resistencia es feminista. Escuchamos a Cecilia Solá del colectivo Ni Una Menos de Resistencia Chaco y queremos todavía, en los minutos que nos quedan antes de la tanda, escuchar las voces de las compañeras del Frente Popular Darío Santillán, que ahí estaban también presentes. Somos compañeras del Frente Popular Darío Santillán de distintas regionales. Nos encontramos reflexionando juntas luego del preencuentro que vivimos acuerpadas en los distintos talleres y en los distintos momentos que compartimos y pensándonos cómo nos atravesó en nuestros cuerpos territorios esta experiencia. En los distintos talleres donde estuvimos, que algunos fueron de mujeres y trabajo, salud sexual reproductiva y no reproductiva, en el taller de identidades, distintas identidades de género, taller de identidad y tierras y pueblos originarios, feminismos populares, y en cada uno de ellos estuvimos debatiendo, encontrándonos con otras compañeras, compartiendo distintas experiencias y principalmente deconstruyéndonos y construyendo este feminismo popular. Vanina, acá de Resistencia Chaco. Para nosotros las compañeras acá de Resistencia Chaco, es primera vez que participamos de un preencuentro. Estamos muy contentas por las compañeras, todos aprendimos de violencia de género, salud, educación. Intercambiar también otra, lo que nos gustó a las compañeras es intercambiar semillas con el Paraguay, que las compañeras del Paraguay traigan semillas y nosotros de acá de Resistencia le damos las semillas. Va a ser un intercambio que estaría bueno para nosotros conocer otras clases de semillas y que ellos conozcan las semillas de lo que es Argentina. María del Frente Popular de Darío Santillán de Tucumán y participamos en el taller de violencia y estuvo buenísimo porque intercambiamos ideas y conocimientos y bueno, nos estamos preparando en cara al encuentro número 32 acá en Chaco. Hola, soy Celeste del Frente Popular Chaco y yo quería decir la experiencia que yo viví hoy y ayer por el preencuentro que se hizo y estoy muy agradecida porque aprendí muchas cosas en el taller que tuve por el tema del aborto, la igualdad de nuestra sexualidad, que eso es lo que a nosotros más nos importa, que ellos nos respeten como nosotros respetamos a los demás y me pongo al lado de las personas que pueden tener el aborto, que sea ley para esas personas que no quieren tener sus hijos y que sea gratuito el aborto, que no sea como antes, que nos lastimen y nos traten mal en los centros públicos. Y eso nomás. Bueno, por un feminismo popular en las calles, en las plazas, en las casas, en las camas, por un feminismo popular creativo, donde tengamos que elaborar estrategias colectivamente, un feminismo popular que nos pensemos individualmente, pero también grupalmente, y que principalmente nos encuentre organizadas. Apostamos a eso, a que cada vez estemos más organizadas para poder enfrentar todos los problemas que nos van aconteciendo por todos nuestros derechos y para que, bueno, en el Encuentro Nacional de Mujeres en octubre nos encuentre muchas más compañeras sin miedo, juntas, acuerpadas, enfrentando lo que tengamos que enfrentar y exigiéndole al gobierno la aparición con vida de Mayra, la aparición con vida de Santiago Maldonado, la aparición con vida de todas las mujeres desaparecidas por las redes de trata y llevando todas nuestras luchas a ese encuentro. Tenemos que ser muchísimas las que viajemos a Chaco, muchísimas las que nos encontremos a pesar de todas las dificultades que tengamos, pero estar allá sabiendo que juntas vamos a poder lograr muchas más luchas y también pensando que sin feminismo no hay socialismo. Y efectivamente desde todos los lugares llegaremos para exigir al gobierno de Pepo, aparición con vida de Baira Benítez Shah. Fueron algunas de las voces que sonaron en el preencuentro de mujeres lesbianas, travestis y trans que se realizó en Resistencia Chaco. Y seguimos aprendiendo a volar. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Un programa en movimiento. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente en lucheros. El fuego de la memoria encendiendo libertades. El jueves 7 de septiembre se cumplen 2 años de la desaparición de Juan Cruz Fecha, hijo de Aixa Rossi, en el hospital intersonal de Ezeiza. Desde entonces, Juan Cruz sigue desaparecido. Pero además, Aixa Rossi, su mamá, fue imputada injustamente por denunciar su desaparición. Estamos en comunicación con Aixa y queríamos saludarte, abrazarte desde este programa de radio y que pedirnos que nos cuentes primero cómo fue la situación que viviste y qué es lo que están convocando para el día de mañana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mira, hace 2 años yo fui al hospital de Ezeiza con dolores y me dijeron que estaba para el parto. Me hicieron un monitoreo y me dijeron que no se escuchaban los latidos del corazón del bebé. Me lo repitieron 2 veces y que el bebé estaba fallecido, pero que tenían que hacerme el parto porque yo ya estaba lista para eso. A todo esto yo había ido sola porque mi nena había quedado, tengo una nena de 8 años y había quedado con su abuela y mi marido estaba en la facultad. Ellos quedaron en avisar a mi casa y a él por teléfono, nunca avisaron a nadie. Realizaron el parto, me dijeron que el bebé estaba fallecido, me preguntaron si lo quería ver en ese momento y yo les dije que no, que en ese momento no quería. Y cuando salí del hospital, cuando salí de la sala de parto, a las horas, al ver que no llegaba nadie, yo pedí que me dieran el alta y ellos me hicieron firmar un alta consentida. Que me quedara tranquila, que podía ir a buscar al bebé, que fueran en 24 horas a control. Y cuando fuimos a retirar el cuerpo del bebé al otro día, me dijeron que no era horario, que tenía que volver en otro horario, que no era horario administrativo, y así sucesivamente, varios días, hasta que la jefa de maternidad me empezó a tratar de loca. Fui a las comisarías, no me querían tomar la denuncia, tuvimos que hacer recorrido por varias comisarías hasta que me tomaron la denuncia en una comisaría y de ahí empezó todo lo que fue legal. Y hasta el día de hoy no recibimos ningún tipo de respuesta, solamente que la justicia, en vez de investigar al hospital y todo, a hacer una investigación como tenía que hacer, me investigó a mí y me enjuició y me condenó a mí. Es decir, vos que estabas sufriendo la desaparición de tu bebé, te convirtieron en la responsable de alguna manera y se dirigió toda la agresión del sistema judicial contra vos. Claro, claramente. Igualmente, la justicia nunca investigó la desaparición de mi hijo, solamente se dedicó a investigarme a mí. a tratarme de loca, porque para ellos yo nunca estuve embarazada, más allá de que se hayan presentado pruebas, no nos dejaban acceder a la causa. Estuvimos muchísimos meses sin tener vista de la causa, y cuando tuvimos vista de la causa, después de más o menos 7 meses, la causa ese mismo día estaba elevada a juicio. Aiza, te quería preguntar, en esta lucha y en esta visibilización de esta violencia tan enorme, ¿se enteraron de otros casos? Nosotros nos enteramos de casos, porque cuando a mí me detienen, es cuando yo conozco a las organizaciones desde adentro. Claro. De hecho, ese día que yo quedo detenida, me iba a juntar con unas compañeras del Frente Popular de Santillán, y nunca la llegué a conocer porque nunca salí de la fiscalía, la conocí después de que salí de la comisaría. Ellas y otras compañeras más de otras organizaciones y partidos se dedicaron a buscar más casos similares o parecidos. Hay compañeras que se reunieron con familias que les pasó lo mismo que a mí, pero bueno, ellos nunca llegaron a denunciar, o bien las denuncias que hacían quedaban en comisaría y nunca pasaban a fiscalía y las perdían. Y bueno, era un amenazamiento y un amedrentamiento constante contra esas familias, que también tenían otros hijos y las amenazaban con sus hijos, así que las callaron. Y bueno, si bien yo sufrí amenazas, persecuciones, siempre seguí adelante. Mañana hay una concentración, se va al mismo hospital donde se produjo este hecho para volver a exigir justicia cuando se cumplen 2 años de la desaparición del bebé. Sí, mañana se cumplen 2 años de la desaparición de Juan Cruz, y vamos a movilizar desde la Estación de la Unión al hospital de Ezeiza, porque no nos olvidamos y queremos que ellos tampoco se olviden de lo que hicieron, como tampoco queremos que esto se naturalice. Así porque es. Estas cosas lamentablemente están pasando en nuestro país. Hay gente que desaparece, hay bebés que desaparecen, no solamente en Ezeiza, en todo el país, y la justicia no hace nada, mira para otro lado. Hay un convenio entre la justicia, los jueces, la policía, los hospitales, que es terrible, es una trama terrible lo que están haciendo, y la justicia solamente se encarga de culpar a las madres, de tratarlas de mentirosas, de lo peor, y nosotros mañana vamos a marchar también por la ley de parto respetado. Exacto. Sí, en la convocatoria nos llega, dice, seguimos exigiendo el pleno cumplimiento de la Ley Nacional 25.929 de parto respetado por nuestros derechos y el de nuestros hijos e hijas, para que no volvamos a vivir una situación como la de Juan Cruz y Aixa, para elegir cómo, dónde y con quién parir, la violencia obstétrica, así como la falta de educación sexual, el libre acceso a los anticonceptivos y a la posibilidad de elegir si parir o no en un hospital, se cobra vidas, las vidas de las mujeres y sus hijas. Entonces esta es la convocatoria y seguramente estarán ahí movilizándose. Desde aquí nuestro abrazo, nuestra solidaridad, y seguiremos informando hasta que se haga justicia. Un abrazo, Aixa. Muchísimas gracias. Un abrazo. Demora y justo. Condomí. Qué linda canción. Pero bueno, seguimos en este programa que habla de tantas luchas diferentes y una que en estos días se está llevando adelante es la lucha por prorrogar la ley de emergencia territorial indígena, la ley 26.160. Estamos en comunicación con Octorina, que es una mujer huichí que ha venido hace años dando luchas por su pueblo y por el territorio. Y queríamos pedirte, Octorina, tu opinión sobre qué significa hoy prorrogar la ley de emergencia territorial indígena. Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia, y buenas tardes a la audiencia. De aquí desde Salto, un abrazo grande. Bueno, ¿qué es lo que significa para nosotros la prórroga de la ley 26.160? Es lo siguiente. Nosotros somos alrededor de 1.500 organizaciones en todo el país con personalidad jurídica y otras que no tienen, otras más que no tienen, ¿no? Sí. Nosotros tenemos solicitado, ¿no? Formalmente en todo el país alrededor de 9 millones de hectáreas de territorio. Eso sería la solicitud formal. Pero está todavía las solicitudes que todavía no han sido elevadas, ¿sí? Lo que suman otros tantos más de millones de hectáreas. Entonces, si no se prorroga la ley, a nosotros nos dejan en un desamparo total, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos un monstruo encima que se llama Decreto 820/16, que es la que sacó el presidente Macri el año pasado de extranjerización territorial. Lo que significa que nosotros somos presa para cualquier tipo de negocio que encare el gobierno nacional. Sabemos que los territorios indígenas son los más ricos que tiene el país y también sabemos del valor que tiene para nosotros el territorio. El territorio es la vida, la vida para nuestra actual y también para las futuras generaciones. Por eso es que luchamos. Nosotros queremos que se prorrogue la ley, porque si no se prorroga, como dije antes, nos desampara. Esta es la primera vez que están prácticamente secuestrándola, ¿no?, a la ley, y no, vaya a saber los intereses que deben tener algunos legisladores de no firmar una vez por todas las prórrogas, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos, por eso, en Buenos Aires nos hemos organizado en una coordinadora de tierra y territorio que justamente hoy se va a reunir en la Facultad de Filosofía y Letras, en la calle Juan 480, aula 233, este grupo de hermanos indígenas que solicitan la solidaridad del pueblo argentino. Porque así como dicen ellos, dice el poder, dice el sistema, venimos por todo y con todo. Entonces nosotros los pueblos indígenas vamos a ser los más afectados si no se prorroga esta ley. Nosotros necesitamos una ley de propiedad comunitaria. Entonces, tener la prórroga prácticamente es, digamos, el antes para esta ley de propiedad, porque si bien algunos dicen de que no sirve, no, sí sirve, porque se han relevado bastantes comunidades, ¿no?, con esta ley 2660, y también se han frenado algunos desalojos, no todo, pero algunos. Entonces, para algo sirve entre no tener nada. Por eso esta lucha por obtener, digamos, la prórroga. Entonces, doctorina, el objetivo es que se prorrogue la ley 26.160, la ley de emergencia territorial, para también permitir que se siga continuando el relevamiento de los territorios de comunidades indígenas y, sobre todo, digo, suspender los desalojos. Esto es una medida defensiva importante. Claro, porque está todo dicho, está todo visto también. Si nosotros no tenemos la ley, si con la ley, ¿me entiende?, practicaban los desalojos, ¿no?, autorizaban los desalojos, y una de esas son las tierras de Macri que tiene allá en la ruta 81, se hizo lo mismo el desalojo. ¿Te imaginas sin ley? Estamos totalmente desamparados. Así. Entonces es importante que el pueblo argentino se solidarice con nuestra lucha, nos acompañe, ¿sí?, para poder lograr, porque nosotros estamos resguardando, defendiendo, sobre todo a la madre tierra, ¿no?, a nuestros territorios, ¿sí?, que convivimos ahí con hermanos no indígenas también. Entonces, es muy importante eso. Claro que sí, doctorina. Te enviamos un abrazo grande y la solidaridad. Ahora que algunos sectores de nuestro pueblo, tal vez con lo que ha sucedido con las tierras de la Patagonia, comprendieron que no son luchas aisladas, sino que nos tocan a todos y a todos. Ojalá que estas movilizaciones por el territorio para los pueblos originarios tengan todas las solidaridades y los apoyos imprescindibles de todo nuestro pueblo. Un abrazo enorme. Igualmente, yo quería aprovechar para mandar también nuestra solidaridad al pueblo mapuche, de todo lo que está sufriendo, a la familia de Santiago Maldonado, como así también pedir la libertad del onco Facundo Guala y de Agustín Santillán. Sí. Nosotros no estamos ajenos a esas luchas y la consecuencia, ¿no? O sea, estamos siempre firmes. Por más que a nosotros nos repriman, nosotros siempre vamos a estar siempre firme, porque sabemos quién es nuestro enemigo, ¿no? Y quiero recordar una frase de Augusto Sandino cuando dijo ante el imperio: no pasarán. Exactamente, no pasarán. Para quienes se quieran acercar hoy a la coordinadora de Tierra y Territorio en el aula 233, ahí en Puan, en la Facultad de Filosofía, ¿qué hora? A partir de las 19 horas. Perfecto. Muchas gracias. Mañana en el Senado, en el Congreso de la Nación. Bien. ¿A partir de qué hora ahí se van a movilizar? Tengo entendido después de las 17 horas. Bien, bien, bien. Un abrazo grande, doctorina, y seguiremos hablando. Ijuala y Namejen, que el sol nos acompañe. Así es. Abrazo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Liliana, Felipe, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Y queremos ir cerrando este programa con un comunicado público de la familia de la Machi Francisca Lincolnao, en el contexto del juicio que se está realizando en este momento en Chile por el caso Lutzinger Mackay. Dice así: a nuestro pueblo y opinión pública en general comunicamos lo siguiente. Quinie. Nos encontramos viviendo uno de los montajes más orquestados de los últimos años. Un juicio histórico y sin precedentes. Montaje sociopolítico que solo busca criminalizar al pueblo mapuche y sus variadas expresiones de lucha como consecuencia de estas maniobras de persecución. Hoy, nuestra Machi Francisca y los 10 presos políticos mapuche se ven enfrentados a posibles condenas que sobrepasan los 40 años de prisión. Persecución primeramente avalada por el Estado chileno y ejecutada por el Poder Judicial. EPU. Reconocemos a nuestra Machi Lincolnao como una autoridad espiritual y social, pero también hoy la reconocemos como una prisionera política mapuche, quien ha vivido una despiadada persecución en su contra, teniendo que ser víctima de allanamientos y de profanación a sus espacios sagrados como Machi. También hemos sido testigos de los innecesarios de déjameles públicos al cual fuerzas de la policía chilena la ha sometido. Meses de encarcelamiento en el centro de reclusión femenino de Temuco, lo que le acarrió graves consecuencias en su salud, tanto física como espiritual, lo que derivó en variadas ocasiones que fuera internada de manera urgente en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial. En este último también inició una digna huelga de hambre como última medida para volver a su rehue. Un machi no puede ser apartado de su rehue ni de su lugar ceremonial, pues corre peligro de vida. Por tanto, nuestra machi, tras la huelga de hambre, el trabajo de su defensa y el gigantesco apoyo demostrado, pudo volver a Surof Mapu, donde actualmente se encuentra, pero no en libertad. Actualmente se encuentra con arresto domiciliario nocturno. Quila. Hoy, miércoles 6 de septiembre, se desarrolla la jornada número 12 de este largo juicio oral, juicio que tendrá como duración estimada más de 55 días. En las audiencias ya transcurridas nos vamos dando cuenta cómo aparece a la luz pública las grandes contradicciones por parte de los testigos y peritos presentados por la Fiscalía y avalados por el Ministerio Público. Con esas inconsistentes declaraciones como bases, es imposible sostener por más tiempo el montaje. Acá lo que se busca es hacer uso de acciones judiciales ejemplificadoras para mantener un control social del pueblo mapuche. Esto se evidencia con prisiones preventivas absolutamente desmedidas, la tipificación de la ley antiterrorista solo en casos mapuche, juicios interminables que solo quieren provocar el agotamiento físico y mental, además de ser una forma injustificada de sostener lo insostenible, las mentiras. Meli, nuestra autoridad central Machi Francisca Lincolnao envía sus palabras agradeciendo primeramente a todos quienes la han acompañado desde el comienzo de este proceso, a los diversos LOF que han estado activos y presentes, tanto en la movilización como en el apoyo espiritual, a todos los que se manifestaron por ella durante la huelga de hambre, a los hermanos y hermanas que desde el extranjero piden su libertad. De la misma forma les hace el llamado a no bajar la intensidad en cuanto al apoyo. Este proceso no ha terminado aún no sabemos cómo concluirá, y es necesario el apoyo de todos y todas hasta lograr su libertad y la libertad de los 10 hermanos que también han sido víctimas de este montaje. Al final de este juicio seremos testigos si la justicia Huinque es justa para el mapuche. Pues no, se puede condenar a personas inocentes, no se puede condenar a personas solo por el hecho de pertenecer a un pueblo. Libertad a la Machi Francisca Lincolnao, libertad a todos los presos políticos mapuche, desde el territorio mapuche Los Rahue, miércoles 6 de septiembre del 2017. Traemos un abrazo solidario a los compañeros que están detenidos, a las compañeras, y también al pueblo mapuche. Recordar que en mi caso yo soy chilena, el Gualmapu está repartido en ambas tierras, y aprovecho de visibilizar el caso, que además de Facundo Yones Wallace, del otro lado de Chile, también la Machi, tenemos digamos la misma situación represiva bajo la ley antiterrorista. Está la persecución contra todo el pueblo y sobre todo contra todo el pueblo mapuche. Así que el abrazo solidario para ellos. En este caso quería como recordar a la Machi Francisca Lincolnao, que se encuentra hoy día detenida bajo la ley antiterrorista por una causa que es absolutamente un montaje. Todos lo saben, son 10 detenidos que están bajo el alero, digamos, de un testigo protegido, que todo el mundo sabe que es parte, digamos, del aparato represivo del Estado. Así que nada, estamos aquí solidarizándonos con los compañeros y le mandamos un abrazo solidario también al pueblo mapuche, que anticapitalista y la lleva resistiendo hace un montón de tiempo. Era Vania Ulloa, del bloque migrante, ella chilena, y también trayendo la situación de la Machi Francisca, que estuvo ahí en la radio abierta cuando hicimos la resistencia para liberar a todas las personas detenidas este fin de semana. Ya y nos vamos. Y seguimos aprendiendo a volar. Claro que sí, si hubo genocidio, lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escuchas aprendiendo a volar. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Santiago Maldonado. Pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Estoy a 3 cuadras de mi casa. Santiago Maldonado. Pero Santiago Maldonado, ¿dónde está? ¿Por qué no dan rescate? La pregunta, la palabra, camina el territorio. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Santiago Maldonado. Aprendiendo el fuego de la memoria, encendiendo libertades. Aprendiendo a volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria, encendiendo libertades. Aprendiendo a volar. Aprendiendo libertades. A volar.